Creo que, según lo que nos informan las autoridades de la radio, hay que hablar nuevamente sobre los aviones y las conductas que podemos tener nosotros o cualquier persona que viaje en avión. Está confirmado que el avión es uno de los medios más evolucionados para viajar, ¿eh? Sí. Ya quedó completamente confirmado. Sí, está seguro usted. Sí. Así que la gente lo está tomando muchísimo. Sobre todo también las líneas low cost, que cuestan muy baratas. Entonces, ¿cómo son los aviones estos que salen más baratos? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy una persona de escasos recursos. Sí. Me gustaría viajar en avión. Bueno, la low cost justo es... Apenas vuelas, es nuestro lema, es apenas vuela. Mire qué buen eslogan. No, pero bueno, lo que queríamos saber con mi compañero es el tema... ¿Usted es una señora o no, es un...? No, somos compañeros de trabajo. Lo que queríamos saber es si los asientos son normales, si viaja sentado. Bueno, un asiento. Bueno, no sabemos cómo... Claro. Una vez te hacen ir parado. Claro. Nosotros, con nuestro lema apenas vuela, intentamos optimizar el espacio... Al máximo. Sí, eso me lo habían comentado. Al máximo. Son espacios estrechos, si usted saca el pasaje stretch, que es el más económico. Sí. Van dos en el mismo asiento. ¿No? Va. Con el mismo cinturón de seguridad. Claro, bueno. Sí. Uno arriba el otro. Un rato cada uno. Está bien, esa es una forma de decirlo. Sí. ¿Lo quiere decir así? Dígalo así. Claro. Dígalo así. Pero... ¿Es cierto que vuelan más bajito? No, nosotros volamos igual a 10.000 metros. Depende a dónde vaya. ¿Dónde va usted? Y no sé, donde sea más barato. A la costa. No, a la costa sí. Mar de Ajó. No, sí, eso, pero no hay aeropuerto en Mar de Ajó. Bueno. Y bueno, señor, lo podemos dejar. ¿No lo puede bajar ahí en la ruta? En San Clemente del Tuyú. Sí. Hay un aeropuerto ahí. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Pero no van las líneas aéreas. Bueno, ¿y a dónde podemos ir? ¿A Mar del Plata? Bueno, puede ir a Mar del Plata. Ahí volamos más bajo porque... Es absurdo subir hasta 10.000 metros para bajar enseguida. Claro, a veces tienen que irse, ponerle hasta Comodoro Rivadavia para alcanzar la altura y después volver. Claro, entonces que van más cerca, que van bordeando la ruta 2, me imagino. No, tenemos ruta aérea, pero vamos a 7.000 metros de altura. Bueno, acá hay unos consejos que son... oscilan entre la seguridad y la etiqueta. Ah, bueno. El primero dice, no te mantengas sentado durante todo el vuelo. Si el vuelo es corto, bueno, no hay problema. Claro. Claro. Pero si se extiende mucho tiempo, es aconsejable levantarte y caminar un poco. Sí. Claro, hay gente... un paseíto. Sí. Los pasillos, algunos van hasta el fondo, claro. Otros se quedan en el asiento y estiran las piernas. Sí, elongan. Sí. Bueno, es muy importante lo del elongar. Como no hay mucho espacio... Claro, ese es el asunto. Hay gente que te elonga en la cara. Sí. No, pero es suficiente. Usted puede hacer los ejercicios de elongación sentado, sin pararse, lo puede hacer. ¿Cómo hacen? El único requisito es que la cabeza le entre entre los muslos. Pase ¿De quién? Suyo, señor, ¿de qué estamos hablando? Está elongando así. Entonces usted está como sentado. Que se hace una bolita. Se deja caer. Sí. Como que la cabeza fuera... Pero me parece que está muy cerca el asiento de adelante. Claro. ¿Cómo hace? Y no deja que la cabeza llegue entre los muslos. Levante la mesita, porque si no queda la... Claro, te queda la pera de la mesa. Sí. Y si llega a entrar, es tan estrecho el lugar que por ahí queda trabado ahí con la cabeza abajo. No la puede sacar. Claro. Y muchas veces desde abajo, un pasajero dice, por favor, me ayuda, dice, que tengo que sacar la cabeza entre los muslos. Pero bueno, relajado lo hace eso, ¿no? Tenso. Sí. Va a ver cómo el cuerpo y los músculos van cediendo. Que la cabeza por su propio peso caiga. Cuidado porque la baja presión de la cabina... puede disminuir la circulación y crear coágulos en las extremidades inferiores, o sea, las piernas, más bien. Y es mejor entonces caminar para que eso no ocurra. Bueno, pues por eso también mucha gente saca los zapatos, incluso las medias, dejando los pies al aire. Porque veo que usted tiene los pies, esas son varices lo que tiene. Claro, no, yo retengo líquido. ¿Cómo? Medias. No, señor. Digo, abajo de las medias, veo que el señor tiene... Sí, yo retengo líquidos como con mucha sal. entonces claro. El líquido ese pero acá lleva retenido no bueno pero, prácticamente bueno, la líquido de la Segunda Guerra Mundial bueno viene una con la media me aprisiona tiene la más pierna, que las hojas me marca el elástico la media me marca tengo el elástico marcado y entonces qué pasa ¿qué hago? No bueno por eso tiene que circular. Usted, yo le recomiendo que ponga las patas para arriba un rato. Pero no hay lugar tampoco. No. Bueno. Escúcheme, yo me vengo a quejar porque sí, el señor de atrás se sacó las medias, los zapatos, y me puso los pies... Ah, yo lo vi, creí que tenía auriculares. Sí, como auriculares prácticamente. Bueno. Tratemos de convivir en el habitáculo del avión. Pero que... No es tan fácil, ¿eh? Este señor, además... Parece que usa polvo pédico. Sí. Hay un humareda aquí. Claro, bueno, por favor, pedimos que cierto bueno, decoro, ¿no? Segundo consejo es, no consuma ninguna bebida. ¿Por qué? No, bueno, bebida alcohólica. El aire de la cabina es muy seco. Sí, sí. Aire seco, el de la cabina. Por lo que pierde su humedad con cada exhalación. Para evitar deshidratarte... Es mejor que tomes agua otra bebida no alcohólica. Ah, bueno. Pero, claro. Entonces, ¿qué? No, ninguna bebida que no sea agua. Claro, no. Agua o gaseosa. No, acá no dice nada. Bueno, sí, pero... Hay, incluso, expresamente dice que no hay que beber ni té ni café. Tampoco. Estudios, se han hecho estudios. Sí, sí. Han demostrado que los depósitos donde se guarda el agua... para preparar estas bebidas en el avión, ¿no? No se haga esa pregunta. No se limpian con regularidad y pueden contener bacterias dañinas. Esto está demostrado. ¿No? Pero ni el mismo, pero el café mismo con el café y con el calor, ya mata toda la bacteria. De todas maneras, la bacteria es más saludable que el café que te sirven. Así ojalá tenga bacteria. Ojalá tenga. Bien. Otra medida higiénica, esto para decirlo en voz baja. Sí, ¿no? sí. ¿Qué pasó? Aguántese las ganas de ir al baño. No, eso no puedo. Yo generalmente... Un viaje a Tokio tiene que levantarme. Vaya inmediatamente antes en el aeropuerto, después se sube al avión y que Dios se acuerde. No sé. Pero hasta Tokio va a querer ir. Quizás, dice aquí, ir al baño del avión no sea lo más cómodo y prefieres esperar a llegar al aeropuerto. Sí, pero a veces uno se demora un montón en el aeropuerto. Claro, pero debes considerar que en ocasiones, luego del aterrizaje, pueden ocurrir retrasos que te hagan permanecer tiempo prolongado dentro del avión sin que puedas levantarte para ir al baño. Ese es un momento claro. Muy dramático. Sí, sí. Porque usted se viene aguantando ya desde... Sí. Prácticamente desde que salimos de Buenos Aires. Sí. ¿En La Plata? Sí. ¿Ya en La Plata? Ya tenía ganas de ir al baño y me empecé a aguantar. Ahora llegamos a Tokio. ¿Qué pasa? Sí. Dice que nadie se mueva. De los asientos. De los asientos hasta que no le abramos la puerta, yo qué sé. Atención. Habla el capitán. Estamos... ¿Hay capitán en los aviones? Sí, claro. Estamos carreteando por la ruta aledaña al aeropuerto, buscando una ubicación. Les voy a pedir que, por favor, no se levanten de sus sillas. ¿Asientos? Hasta luego. Hay sillas en el avión. Son traducciones. Sí. Hay sillas y capitanes. Bueno, esta situación puede durar media hora, ¿no? Sí, porque no encuentro la lugar un montón. Yo he visto ancianas desmayarse. Sí. Bueno, no sé, por eso, por la espera. No, en otras ocasiones. Ah, bueno, señor, estamos hablando ahora de los aviones. Bueno, dice... No tomes gaseosa. Ahí está. Tampoco gaseosa. Tampoco en tierra. En la baja presión, el gas puede expandirse... hasta 25%, lo cual te hará sentir incómodo, por no decir hinchado, durante el vuelo. Yo me siento muchas veces... Se hincha como una pelota de fóbal. Y sí, señor, me tomo una gaseosa atrás de otra. Incluso, este es un dato de color, ¿no? Los que llevan pelotas, yo he hablado con muchos jugadores de fútbol, utileros de los equipos, que se le hinchan las pelotas. Así por el solo hecho de... Claro, por la presión. Por la presión. O por el viaje. Le inflan las pelotas solas. Claro. Le lleva una pelota desinflada. Sí. Cuando llega a Tokio, llega con la... que usted la toca así, y ¡ping! ¿Vio cuando está demasiado inflada una pelota? Sí, que no, no. Dura. Que tiene un sonido. ¡Ting! Sí. Bueno, así quedan de inflada. Bueno, no, por eso. Ahora, ¿y cómo van los futbolistas, por ejemplo, que van a jugar? ¿Van con las pelotas desinfladas? Van, claro, no las inflan. Las inflan en destino. Claro. Ah. ¿Y está permitido ir en la cabina con las pelotas? ¿O las tiene que despachar? No, me imagino que... ¿Las tiene que despachar? Sí, las tiene que despachar. Sí. Sí. Las pelotas, sí. Hay un cartel que dice... Sí. Favor de despachar las pelotas. No, sí. No. Incluso por lo menos es por favor. Tengo entendido que la azafata de la empresa aérea le pone un sticker. Sí, porque incluso hay jugadores que se ponen a hacer jueguito. No, señor. Y todo eso, por ahí la bajan de un pelotazo a una vieja, casualmente la misma que se desmayó antes de llegar a Tokio. Porque, mire, a mí no me gustan las pelotas japonesas, discúlpeme. No. Entonces yo quiero llevar las mías. No, que nosotros llevamos la de nuestro equipo. Bueno, pero allá... En Japón hay unas pelotas que no se sabe ni de qué son. Y por eso... Está colorada, amarilla. Sí, pero... No queremos esa clase. Pero no le aceptan las pelotas que usted traiga de Sudamérica. Bueno, hay, lo que pasa es que hay un proteccionismo de las pelotas. Sí, señor. Sí. Por algo son, Japón. Son proteccionistas hasta, sí, sí, hasta decir basta. Hasta para eso. Hasta para eso. Bueno, así han logrado ser la potencia que son. Sí. ¿Cómo? No futbolísticamente hablando. Bueno, no, estoy hablando de la economía. Bueno, porque... Ah, sí, sí. Juegan con el yen. Porque así se lleva. ¿Sabe lo que es el yen? Dos monedas tiene, el yen, sí, y el yuan. No, el yen, señor. No es así. No, no. ¿Qué tiene que ver eso? El yen. El yuan, que es de China, esos son otros. Ah, ¿y el yin y el yang qué? No, eso es otra cosa. Es el equilibrio. Lo si perfecto, hay, claro, la totalidad. Si hay algo bueno, va a haber algo malo. Ah. Si hay día, va a haber noche. Si no, hay... Eso es lo que le llaman la filosofía. Bueno, ¿no? Por eso. Si hay agua, va a haber aire. Sí, sí. Sí. A buen hambre no, sé si no hay pan duro. Eso no, ¿no? Siempre hay un contrario. El contrario. En una película hay un bueno, también va a haber un malo. No sé si está muy bien explicado. El japonés es sabio. ¿Eh? Vos vas por la calle y te paran los japoneses y te dicen eso. ¿Qué le dices? Sí. Si hay uno que va al sur... Hay otro va al norte, dice el sí. No, pero no le dicen sí, eso. Cosas no. Así. El yin y el yang es el equilibrio universal. Bueno, pero... Nace un niño, puede morir una persona. Bueno, sí, pero no es eso el yin y el yang, sino bueno. Está el equilibrio. La boca se le haga un lado. Es el equilibrio de la naturaleza y del universo. Bien. Bueno, sí. Tampoco conviene quitarse los zapatos en el avión. Ya dejamos de hablar del Japón. Es una nota de color para que la gente conozca. Sí, pero ¿cómo? Si en Japón se sacan los zapatos. Si hay muchas empresas aéreas que hasta le dan unas pantuflas. Sí, entonces ¿cómo no? Me la voy a poner arriba los zapatos. No, lo que pasa es que... Si el vuelo es largo, hasta el santo desconfía. No. Si el vuelo es largo y pasa muchas horas sin zapatos, puede descubrir que al aterrizar... Tus pies se han hinchado, como las pelotas. Sí, claro, claro. No le entra. Por la diferencia de presión, y ya no entran en el zapato, bla, bla, bla. Queda como y bueno, entonces, para mí, hay que llevar dos pares de zapatos. Claro. Uno, varios números más grandes. Uno para ponérselo cuando baja del avión, que usted tiene las patas todas hinchadas. El mismo modelo, todo igual... Pero tres números más grandes. Si usted pero tanto, elegante, tres números es mucho. Sí, sí. Parece el piñón fijo caminando con los zapatos. Lleve zapatos de payaso, claro, esos zapatos de payaso. Cuidado porque también te pueden robar, no digo tanto robar los zapatos, pero el avión, cuando se inclina para subir o para bajar, ¿qué pasa? Hace un plano inclinado el avión. Y los zapatos se te van para adelante cuando estamos descendiendo... Y para atrás cuando ascendemos. Bueno, y le digo las pelotas. Sí. Las pelotas van y vienen también. Si vos llevás las pelotas en el piso. Y ¿por dónde lo vas? Eso me lo han comentado muchos jugadores. Sí. Sí. Cuando el avión va hacia arriba, ¿viste? Sí, van con todo. Salen con todo. Sí. Porque no tienen cuidado de nada. Se le van las pelotas para atrás. Y están todos. Y al aterrizar, todas las pelotas adelante. Sí. Y sí. Ha pasado también con bolsas y paquetes, gente que pone bolsas en el piso, paquetes, y de repente la bolsa se le va al final del avión. Lo mismo pasa con los zapatos. no coma demasiado durante el vuelo. A mí me gusta muchísimo comer. La cena y más la comida del avión, que es exquisita. Me encanta porque... Me gusta la comida. Sí, porque puede ser o pastas o pollo, y cualquiera de las dos cosas me gustan, así que... Son horribles las dos. No, además en este avión, que es barato, sí. Tenemos prácticamente todo sanguchería. Sí, sanguchería y además hay que pagarlo aparte. Por eso le llamamos sanguchería. Sí. Se los cobramos, sí. Ah, bueno, pero... Aquí tiene la lista de precios. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un simple de jamón y queso? ¿Esto qué es? ¿10 pesos o 10 dólares? Estos son 10 yuan. ¿10 yuan? No, pero no tengo no, yuan. No, pero el, acá está la lista. ¿Sándwich de qué, me dijo? Jamón y queso, simple. Jamón y queso, paleta. Tenemos. Bueno, sí, paleta. Este es un avión barato. Bueno, paleta. $80. ¿$80? Pero sí, señor. Si el pasaje me salió... ¿Recargo 20... queso? Sí. 50 centavos. ¿Pero por qué recargo? Si yo no pedí... Es barato queso. El recargo de queso. Sí, queso. Me pediría queso solo yo. No, porque no puede, porque es recargo. Claro. No, bueno. Tiene que pedir el otro primero. Después, dice... Cuidado, ¿eh? ¿Qué le puede pasar si come mucho? Sí. Sí. Y a mí me parece que... No sé, ¿qué le puede pasar? No, yo creo que también, las generales de la ley, si acabamos hablando que el gas se expande hasta un 30%, un 25%... Claro, ¿no? Imagínese, si usted le da usted... poroto. Porque... Claro, la comida... No. O habas. Parece... No sirven, no damos poroto. Y no, va a estallar el avión. Parezco un globo. Sí, ya. ¿Cómo? Exploto, ¿cómo van a dar guito? Un guiso de lenteja. En la fila... En la fila 15 explotó un pasajero. Las aerolíneas le echan mucha sal. Sí. A, no sé para qué, para disimular. Sí. Le echan mucha sal a la comida. Sí, es cierto. Sí. Y usted después llega y anda con una presión de 24. Sí. Sí, más la presión del avión, imagínese cómo llega. No es muy sano, ¿no? Y después, si se le cae al suelo algo que está comiendo, sí. Esto, por ejemplo, no lo, un pedazo de, no lo junte y se lo coma, porque hay en el piso del avión. Ah, sí. Ah, ¿qué? Hay No, yo tengo bacterias. Entendido. Bacterias. Pero si yo veo que tengo limpia. Entendido que pasan la aspiradora. Pasan la aspiradora, señor. Sí. Y le pasan la aspiradora japonesa si está en Tokio. No, pero no desinfectan. No, bueno. Una vez por año desinfectan. Desinfección bueno, no. Creo que el baño también lo repasan. ¿Usted desinfecta su casa? Sí. ¿A usted se le cae algo al piso en su casa? Sí, pero en su casa está el señor solo. Claro, soy yo solo. Claro, no hay... La misma bacteria mía. Claro, no hay... De repente hay distintas... miles de personas. Ahí anda a saber quién... Claro. ¿Quién anda? El que esté libre de... ¿De bacterias? Sí, que arroje la primera, señor. Sí. O sea, ¿usted en su casa puede lamer el piso con toda tranquilidad? Sí, en casa siempre se lo digo a mi mujer. Ah, qué feo. Sí, le digo acá... hay una higiene que se puede comer en el piso y lamberlo. Claro, bueno. Bueno, se ve que está muy muy limpio, no sé. En cambio, distinto en un avión. Le digo a veces cuando viajamos en avión, le digo, ni se te ocurre lamber el piso. No. Lo mismo que los baños. Que, bueno, el baño, mira, el baño a los nenes. Le digo, veo que los nenes van y lamben todo. No, señor. Y conocen el mundo por la boca. Le digo, ni se te ocurra conocer el baño por la boca, nene. Sí. Incluso en alguno de los rincones hay jabón líquido que se puede lavar las manos. Sí, anda a saber qué es. Bueno. Sí, jabón líquido. Sí. Sí. Perdón, yo voy a hacer una pregunta. Sí. No es... a mí me dijeron que el agujero del inodoro, sí, que me exprese con esta... Acá se puede decir, porque es una radio libre, claro, es así. Bueno, el agujero del inodoro, dígalo. Da directamente al vacío, ¿no? Bueno, no tengo entendido que hay un receptáculo previo. Hay una turbina. ¿Una turbina? Que hace... ¡Zum! Sí, pero... Y creo que después ya... No es, es el mismo motor, ¿no? El mismo motor de la lo usan para fuego. Pero no se arruina. Me parece que va la turbina y... ¿Cómo va a ir a la turbina, señor? Va una turbina que tiene una hélice de ahí... No, porfa. Para eso va directamente. Su ruta. A 10 que 10. Igual de que Dios elija lo suyo. Señor. nada se pierde, todo se transforma. Sí, transforma en... Bueno. Pero no, el miedo es que... Cuidado, que me caiga. No, bueno, pero si usted... Es una persona de baja estatura, sí. De escaso porte, sí. Se puede caer por el agujero. Sí, sí, no, el agujero da, no, el agujero da el vacío. Sí, pero el agujero... O alguien que aprieta el botón por accidente y eso le hace un efecto ventosa. la turbina. Claro, claro. Y se queda sentado. Porque... no puede salir. Después no puede salir, se lo tienen que ir a sacar las azafatas. No, igual. Imagínense, el tipo se estuvo haciendo lindo con las azafatas todo el viaje y lo tienen que sacar del inodoro. No, igual no lo pueden sacar, llegado el caso. Porque ya hace el efecto ventosa. Claro, ventosa claro. Con el vacío. No, y ese... Más que el tipo está un poco hinchado por claro, sí. Todo lo que se ha dicho antes. Pero además es inseguro sacarlo, porque si lo saca, queda el agujero. Y claro. Se despresuriza. Se despresuriza claro. Todo. Entonces le pedimos, por favor, al que se quedó atascado en el inodoro... Que se quede sentado ahí hasta Tokio. Sí, claro. Sí. Que mientras tanto hace de tapón humano. No, pero claro. ¿Cómo? Estamos acá en la cola. Y, sí, está Manuel Moreira desde que le pegó el avión. Claro. La cola. Pero está Dorio adentro. Bueno, dice, cuidado, deje cerradas las cortinas de las ventanas durante el despegue o aterrizaje. Nunca sí. Entiendo eso. Sí, pero está prohibido, no sé por qué. ¿Por qué? Porque para que no andes mirando. Me no, parece que por el miedo que estallen los vidrios. ¿Y por qué va a estallar los vidrios si la ventanilla va a evitar que estalle? Bueno, no sé por qué es. Para mí es porque si hay algún accidente y se apaga la luz del avión, sí. No sé. No, puede mirar para afuera. Me parece que es para que la gente no vea... No ande, no se impresione. Claro. Pero al revés, piden que se apaguen las luces de la sí. Cabina y abran las ventanillas. Bueno, para que... Para ver, entonces. Para ver. No sé, exactamente. No sé, porque, tengo razón yo. En caso que se corte la luz en el avión, claro. Ven con la luz de afuera. Sí, no, pero, no, si, igual, pero si los pilotos la luz del avión es un problema. Pero los pilotos están adelante, además. ¿Ves? Usted se está pareciendo mucho a Gillespie. No, no, por favor. En su razonamiento. A mí no me causa gracia. Sí. ¿Qué pasa si se corta la luz en un vuelo nocturno? Estamos todos los 270 sí, pasajeros sí. Alumbrándonos con encendedores, peligroso. Bueno, no pueden subir con encendedores. ¿Por qué? Eso ya en el aeropuerto. ¿Con qué prendo los cigarrillos? No se puede fumar. En el aeropuerto se lo sacan eso. No ¿cómo puede? Se lo sacan? Sí. Me lo compré recién en el... No, lo tiene que despachar. Sí, lo tiene que despachar. Con esto no puedo subir al avión. Lo mismo que con esta cortapluma, que yo la llevo a todos lados. Claro. Ni cortapluma, ni tijera, no. ni esa cigarrillo de juguete que vapean. No, esto. Nada, ni cimitarra. Maduros de los gestos maduros. Bueno. A un país musulmán se compra una cimitarra de esas sí. Alacenas, no las puede llevar en el avión. No, nada de eso. Ahora. ¿Puedo llevar sándwiches propios? Ahora está permitido, ¿vio que ahora está permitido? Antes no, ¿no? Antes no, ahora puede llevar lo que quiera porque sí, ya sabe sí. Que hay adentro. Adentro. Creo que la comida tiene que estar envuelta en un... papel de seda, sí. Papel, sí. Papel barrilete, papel, la envolvemos bueno. Nosotros. Bueno, acá en este que es bajo costo, directamente en papel de diario. Ah, bueno, sí. Bueno, pero yo pensé que cuando leí lo de papel de diario, pensé que nos daban un diario para leer. Claro, el diario para leer. No, yo lo mismo, primero se lo dan para leer, ah. Y una vez que usted ya lo leyó, sí, yo sí. Pregunto, ¿leyeron este? Sí, sí bueno, entonces ahí le envuelven los sándwiches. Hablando de papel de diario, sí. En el baño, sí. Hay toallas nuevas. Puede traer lo suyo también, ¿Puede traer su sí. Toalla? Sí, es lo usted vos... va al baño con la toalla. No, y al además cuello. Hay un sistema de aire que usted aprieta un botón y le lo seca. ¿Y qué? Lo seca. Me lo seca, que trae mala suerte. ¿Qué? Lo seca. Sí. Y aprieta un botón y sale un chorro de aire que lo seca. Yo nunca vi eso. ¿Qué hace usted con el chorro de aire? Usted se metió en un lugar equivocado. Para todo es eso. No, pone las manos. El chorro de aire es peligroso. Pone la mano y se seca. Usted metió la mano en un bidet sin agua, señor. Es raro eso. Bueno, eso es más o menos todo, pero podríamos ver qué es lo que opina... el grueso de nuestros oyentes. ¿El grueso? Sí, sí. Bueno.